asomo una vez más. Eres como el cielo de verano que despierta más temprano a buscar felicidad. Y eres tú la que se mete y vuela en mi cabeza, tú la que a mi corazón le da la vuelta. Y eres la mezcla perfecta con quien quiero pasarme yo la vida entera. Eres mi mejor descubrimiento, eres quien me saca del aburrimiento. Eres mi consuelo y toda mi complicidad. Wow, wow, wow. Eres un rayo de luz que a mí me enciende, eres la que cada día me sorprende. Y eres tan fácil de amar. Wow, wow. Eres agua dulce que me baña, la canción que me acompaña si me quiero enamorar. Eres esa bella melodía que repito día a día cuando yo quiero bailar. Y eres tú la que se mete y vuela en mi cabeza, tú la que a mi corazón le da la vuelta. Y eres la mezcla perfecta con quien quiero pasarme yo la vida entera. Eres mi mejor descubrimiento, eres quien me saca del aburrimiento. Eres mi consuelo y toda mi complicidad. Wow, wow, wow. Eres el rayo de luz que a mí me enciende, eres la que cada día me sorprende. Eres tan fácil de amar. Eres tú la que se mete y vuela en mi cabeza, tú la que a mi corazón le da la vuelta. Y eres la mezcla perfecta con quien quiero pasarme yo la vida entera. Poco de esta gran locura, cada sentimiento que se envuelve en tu cintura, curas los latidos de este corazón. Mi amor, tú eres todo mi sueño, simplemente eres mi mejor descubrimiento, quien me saca del aburrimiento. Eres mi consuelo y toda mi complicidad. Wow, wow, wow. Eres el rayo de luz que a mí me enciende, eres la que cada día me sorprende. Eres tan fácil de amar. Eres mi mejor descubrimiento, eres quien me saca del aburrimiento. Eres tan fácil de amar.